Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y recibimos muchos mensajes de oyentes que están escuchando este programa. Kelmis, desde acá. Jacqueline, desde Buenos Aires. Rosa, que, bueno, la saludamos en la memoria de Gabriel Galeano, su hijo de 38 años, que falleció. Está Lautaro, viva la Palestina libre. Claudio de la Azotea, poniendo la otra oreja, pone dos orejas él. Sí, río. Está Vicky de la Plata, que dice... las hijas de la plata escuchando la otra oreja mientras preparamos el guiso para una noche muy, muy fría. Como siempre, excelente música de lucha. Abrazo grande, compa. Es muy lejos la plata, ¿no? Para llegar al guiso. Sí, río. Por eso. Está Violeta de la Plata, está Andrea conectada también. Carmen Capdevila desde Neuquén. Bless Fly, desde acá de Mar del Plata. Analia Rivadera, Tati Almen. No te entendí, Río. ¿Vos estamos? No tengo la menor idea. Tati Almeida, Fernando López, desde acá. Nadia, Andrea Chulac, Sandra de Honduras, pendiente, dice el Indio Vertis, desde el pueblito de Batán. Está Genia Ná. Basta de mensajes. Tres más. De Isa de la Plata, de Mónica Juchansky, Miguel Santos González, que no puede escuchar porque mañana tiene un final, así que lo escuchará grabado. Gustavo Chávez Pavón, un pintor, un gran tipo, un muralista. ¿Ya está? Leonardo Aubel, nada más, ¿sí? Gracias a los oyentes y a las oyentas de La Otra Oreja. Y ahora vamos a escuchar, bueno, sí, Mary Collado y el comandante también escuchando La Otra Oreja. Y ahora vamos a escuchar, seguimos con Yacaré Manso. Ahí está, Hoy Reggae, de Capanga, ¿no? Pero una versión litoraleña, ni más ni menos que con Loli Molina. Loli Molina, esta uruguaya hermosa, chiquitita, que canta Hoy Reggae con Yacaré Manso por La Otra Oreja. Si supieras cuánto te esperé, vida que asoma, que emociona, que ilumina. La esperanza vuelve a mí, ya nada está perdido, todo tiene sentido, nuevo latir. destino me marca un camino. Latinoamericana. Algunos estamos disfrutando de esta música, estas subversiones de Jacaré Manso, este correntino, este tipo de Santo Tomé, radicado en Buenos Aires, que gracias a Sonia Cabral nos han llegado estos discos, estos temas. Bueno, mañana 5 meses sin Tehuel. El Estado es responsable. El silencio de Tehuel duele, ¿no? Y es una convocatoria a movilizar mañana en La Plata. Miércoles 11 a las 17 en la Plaza de Moreno. Marchamos a la Gobernación, finalizamos con Radio Abierta. Así convocan las hijas. Y bueno, el 12 de agosto nació Clara Anaí, ¿no? Bueno, y seguramente mañana, el próximo programa haremos algo, ¿eh? El cumpleaños 45 de Clara Anaí Mariani Tereugi, en ausencia por desaparición forzada. En honor a Chicha Mariani, ¿no? Su abuela que tanto la buscó y que se murió sin verla, ¿no? Bueno, Vicky La Plata dice que en 40 minutos llega el pedido ya del guiso. No, no. Eso, ¿no? Sí, bueno. Vamos a seguir escuchando con esta música latinoamericana a Loli Molina, igual que recién la escuchamos en Hoy Reggae. Vamos a escuchar una versión maravillosa con Chico César. Una canción de amor a primera vista, un tema que escuchábamos sobre todo por Pedro Aznar, pero esta versión es maravillosa. Chico César y Loli Molina, a primera vista, las dos voces a dos guitarras, a primera vista. Cuando no tenía nada de cielo, cuando toda era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando dying, dying. I ain't got no love. Oh, I'm out of dying, so yeah. Dying, dying. I ain't got no love. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi loli dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. E quando vi você, me apaixonei. Amara Zaya, sou eu. Zaya, Zaya. Aí, gato, uou. Amara Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, Zaya, aí, gato. Quando me chamaste, já fui. Quando me di cuenta, estava aí. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara, Zaya, sou eu. Zaya, Zaya. Aí, gato, oh, Amara Zaya, sou eu. Zaya, Zaya. Aí, gato, oh, oh, Amara Zaya, sou eu. Zaya, Zaya. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Isa de la Plata dice que adora este tema, ama a Pedro Aznar, y dice que le encanta la versión de Pedro y Abel. Bueno, la buscaremos. Ok, sí, sí, Río, está bien. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Spinetta, pero una subversión. Una subversión. De Jacaré Manso, otro tema. A ver qué si adivinás. A ver. Suena el acordeón de Jacaré Manso, esta versión litoraleña. De Spinetta, ¿te digo cuál es el tema? Jilguero. Por la otra oreja. Oh, mi amor, quiero recibir tu silencio en mí, la ilusión que no tiene fin. Háceme bien tu árbol estival, es de aquel lugar donde ayer comenzó el sol. Y en las manos las selvas del aire. Siempre hay una señal para amarte más, en la luz o en las sombras. Y en las manos las selvas del aire. Thank you. quiero recibir tu jilguero en mí, la ilusión. Y vamos a escuchar ahora a Noé Recalde, que antes la escuchábamos al lado del camino, junto con Yacaré Manso, ahora está solita. Voy a apagar la luz de mi casa. Contacto directo. Para pensar más fácil todo. Noé Recalde. Porque mirarte cambia el alma. Por la otra oreja. Depende cómo sean los ojos, las formas que te dibuja el agua cuando caen sobre tus pasos cansados. Es la lluvia, el contacto más directo de los hombres con el cielo y su pureza y con la naturaleza. Simpleza en las formas que te dibuja el agua cuando cae sobre tus pasos cansados. Y es la lluvia, el contacto más directo de los hombres con el cielo y su pureza y con la naturaleza. ¿Otra vez me gritás? Lara, ¿lo podés decir en otro tono, con río? No. Bueno, ¿no? Bueno, listo. Entonces volvemos a casa. ¿Y qué comemos hoy? ¿Sopa o pizza? ¿Otra vez la misma opción? Una tostadita. Asado y tostaditas, ¿sí? No, todo. Sí, eso es. Bien, asado, tostaditas, pizza y sopa. Está todo bien, todo el menú de esta noche. Me perdí el guiso de las hijas de La Plata, pero tenemos opciones acá. Bueno, y disfrutando de esta música... muy bien. Bueno, Gladys Galván dice: bellísima música, Saya, así se llama mi nieta, Saya. Abrazos. Bueno, están llegando muchos mensajes, disfrutando la música que pasamos en la otra oreja. Música suave hoy, ¿eh? Nadie gritó, nadie elevó su tono de voz. Una noche muy tranquila. Muy bien. Muy bien. Sí, Río también asevero. Y nos vamos con una subversión de Hasta Siempre, como casi todos los programas. Y nos llegó una versión de Joselo Benítez, que no tenemos idea quién es, pero nos llegó una versión en guitarra. Queremos datos de los intérpretes de este tema. ¿Sí? Bueno, nos miramos, nos escuchamos, nos olemos con barbijo, por supuesto, cuando sea posible. No, el tema, por favor, ¿sí? Ahí está. Joselo Benítez en guitarra. Aprendimos a quererte. Hasta siempre. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta la victoria siempre. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienen quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera con firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia querida presencia, comandante. de Che Guevara. Hasta siempre, comandante. La otra oreja.